que soy un animal, que no entiendo de nada, que todo me sale mal. Te tuve 100 días dentro de mi cama, no te supe aprovechar. Ando perdido pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo. Cuelgo de un hilo, rebaño las sobras que aún quedan de tu cariño. Yo que me quiero aliviar escribiéndote un tema, diciéndote la verdad. Cumplo condena por ese mal día, haberte dejado. Después de 3 días comiéndome el mundo, todo se acaba, dijiste mirándome que ya no estábamos juntos. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Daría todo, lo daría por estar contigo y no sentir. Por estar contigo y no sentirme solo. Yo pienso en aquel.